corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante. Mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. A pesar de sus mejores intenciones, inclusive los cristianos caen en pecado. Eso es fácil gracias a la tecnología con que cuentan los medios hoy en día. Cuando caemos, nos sentimos tentados a rendirnos, a dejar que el mundo se salga con la suya. Pero la Biblia ofrece un camino diferente, el camino de la gracia, el camino que Dios ha provisto para la restauración y el perdón, el camino hacia la plenitud y la utilidad en su reino. Hoy escucharemos algunas lecciones del libro de Tito en el Nuevo Testamento. Desde la Iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy continuamos con la serie titulada Protege tu corazón, la pureza sexual en una cultura mediática. Busca ahora el capítulo 2 de Tito, mientras el pastor nos trae más de su cuarto mensaje sobre lo que la gracia nos enseña. Hoy quiero que recordemos y pensemos en la gracia. Lo que necesitamos en este momento es gracia, porque el fracaso está en todas partes. ¿Cómo respondemos a la gracia? Bueno, toma tu Biblia y, si lo deseas, busca el libro de Tito. Vamos a echarle una ojeada al capítulo 2 y estoy comenzando en el versículo 11. Dice, «Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie». Hay cuatro lecciones que la gracia nos enseña. Todas ellas son lecciones de esperanza y transformación, y como veremos al final de este mensaje, no importa quién seas, hay esperanza para ti. En primer lugar, la gracia nos enseña una lección acerca del perdón, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Ahora bien, ¿eso no significa que todos van a ser salvos? Por supuesto que no. El apóstol Pablo a veces usaba un lenguaje como ese cuando hablaba de diferentes tipos de personas. Y por supuesto esa gracia está disponible para todas las personas, pero no es recibida por todas las personas. Y lo que aquí quiero decir es que está disponible para todo tipo de personas, es decir, a pesar del tipo de pecado con el que estén lidiando. Y todos nosotros, de vez en cuando, lidiamos con muchos pecados diferentes. Ya sea que se trate de esta o de aquella adicción, o de ninguna adicción, sino simplemente de toda la variedad de pecados disponibles en el mundo. Todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Entonces, no se trata solamente de diferentes tipos de pecados, sino que no hay duda de que también se trata de la extensión del pecado, la profundidad del pecado de las personas. ¿Te imaginas eso? ¿Puede el Dios del universo instituir la salvación y no tener en cuenta la enormidad de los pecados de algunas personas? Por supuesto que no. Por ejemplo, ¿tendría él una salvación que no se aplicaría a un pedófilo? ¿Sería esa una salvación que no podría aplicarse a un asesino o a alguien involucrado en alguna forma de pecado sexual? Dios los deja de lado porque dice, «Vine a redimir a todos aquellos que son básicamente buenos, pero que solo necesitan un poco de redención a causa de pequeños pecados nominales? Por supuesto que no. Cuando la Biblia dice de forma tan clara en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, que Él puede salvar para siempre a aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. Eso puede interpretarse en el sentido más profundo de toda la eternidad, o con respecto a la profundidad de tu pecado. Él es capaz de salvar inclusive para siempre a aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. El problema no es la profundidad de tu pecado. Debemos concentrarnos en la maravilla de la gracia que salva al más grande de los pecadores. La gracia de Dios ha apelado y ha aparecido para todos los diferentes tipos de pecadores, y por eso debemos regocijarnos. No hay un foso tan profundo, porque Dios es aún más profundo. Ahora bien, para aquellos de ustedes que han recibido a Jesucristo como su Salvador, y me doy cuenta de que también estoy hablándole a aquellos que no lo han recibido, tengan en cuenta que no importa con qué frecuencia caigan, siempre tienen que levantarse. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, en el Nuevo Testamento nos dice: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad». Hace varios años hubo un misionero que contó esta historia. Dijo que iba en camino a dirigir un estudio bíblico y a lo largo del camino había fotos pornográficas y revistas esparcidas en la acera, y él se detuvo para mirar. Les echó una mirada y después continuó su camino al estudio bíblico. Su conciencia le decía: «No te atrevas a enseñar el estudio bíblico. ¿Quién eres tú? ¿Qué pasa si la gente te vio? Y te llamas a ti mismo cristiano. Te llamas a ti mismo un estudiante de la Biblia que puede instruir a otros. Mira lo que justamente acabas de hacer». Entonces, él se enfrentó a una decisión. ¿Debería impartir la enseñanza bíblica o no? Primero pensó: «No, no puedo. Mi conciencia me condena». Pero luego se le vino a la mente Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, y se fue a una esquina y allí oró, y no solamente recibió el perdón de Dios, que es parte de ese versículo, sino también recibió la limpieza que va con el perdón. La limpieza es la parte subjetiva del perdón, y él esperó ante el Señor el tiempo suficiente para saber que, aunque las imágenes estaban en su mente, esas imágenes no solamente habían sido perdonadas, sino que también había sido limpiado del poder que ellas pudieran tener. Hubiera sido sabio si él hubiera pensado en Miqueas capítulo 7, versículo 8, en el Antiguo Testamento, donde la Biblia dice: «No te alegres de mí, enemiga mía. Aunque caiga, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz». Y él fue e impartió la enseñanza bíblica. Tú puedes pensar: «El pastor está minimizando el pecado». No, de ninguna manera estoy minimizando el pecado. Estoy magnificando la gracia de Dios que trae la salvación y que le ha sido manifestada a todos los hombres. La primera lección es la lección de la gracia. La segunda lección es la lección de la liberación. Ahora estoy en el versículo 12 de Tito, capítulo 2, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Fíjate en algo. La gracia que nos salva es la gracia que nos entrena. No es la intención de Dios que tú y yo vivamos la vida cristiana pecando. Pide perdón, pecando. Pide perdón. No. Dios tiene en mente algo mejor que eso para todos nosotros. Él dice que la misma gracia que nos salva, en las profundidades de nuestro pecado, es la misma gracia que nos otorga el perdón de renunciar a la impiedad y las pasiones mundanas y a vivir con autocontrol. Ahora bien, tú y yo sabemos que eso no es una cuestión de voluntad. No se trata de voluntad humana el hecho de decir: «Voy a cambiar». Y allí es donde muchos de ustedes pueden estar, y se están dirigiendo a una caída. Todo se trata de depender de lo que Cristo ya ha hecho. No hay duda de que el apóstol Pablo, cuando escribió esto, estaba pensando en otras cosas que había escrito antes, como lo escrito en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento. Allí nos dijo que podemos considerarnos muertos al pecado, porque efectivamente morimos con Cristo. Y el texto en Romanos capítulo 8 nos dice que nosotros, por medio del Espíritu, debemos matar las obras del cuerpo, y así podremos vivir. Es a través del poder de Cristo. Déjame dejarlo en claro, y espero que quede claro para ti. Tú podrías revisar el Nuevo Testamento y descubrir que cada mandato se basa en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Todo se basa en lo que Él ya ha llevado a cabo. Por lo tanto, no has sido dejado impotente en medio de tu lucha. Tú debes asegurarte de renunciar a esto, y por cierto, no lo he enfatizado lo suficiente. Dios lo ha elaborado de una manera tal que realmente no podemos hacer esto independientemente, sin compañerismo y sin rendición de cuentas. Pero esa es una historia separada de la cual hablaremos más adelante. Ten en cuenta que realmente todo se reduce a la comunión con Jesucristo. Ahora, desde lo profundo de mi corazón, te digo como testimonio personal, lo que me ha motivado a lidiar con el pecado secreto en mi vida, la mayor motivación ha sido mi comunión con el Señor Jesucristo y el hecho de saber que Jesús está afligido por mi pecado. Y cuando me doy cuenta de eso, porque lo amo, entonces tú puedes racionalizarlo todo. Pero recuerda que David dijo, contra ti solo he pecado. Cuando José fue tentado, ¿recuerdas lo que dijo? Él dijo, ¿cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Él estaba diciendo, lo que haré herirá a Dios. Y cuanto más tú y yo amamos a Dios y amamos a su Hijo, el Señor Jesucristo, más dispuestos estaremos a decir, cualquier cosa que Dios requiera, la haré. Por lo tanto, aquí tenemos una lección, y es también una lección de obediencia y una lección de liberación. Hemos tenido una lección de perdón, de liberación, y ahora una lección sobre el enfoque. Solo quiero agradecerte por escuchar hoy Correr para Ganar. Tú sabes que estamos en medio de una serie titulada Protege tu corazón, la pureza sexual en una cultura mediática. Lo he dicho antes, y es posible que me escuches decirlo de nuevo. No creo que haya predicado una serie de mensajes tan importante como esta. Hoy en día, todos nosotros somos bombardeados por imágenes sensuales. La pregunta es, ¿cómo respondemos? Dios nos ha llamado a la santidad. ¿Eso es posible? Yo lidio con temas tales como las adicciones, cómo resistir la tentación y otras más. Gracias de nuevo por escucharnos. Espero que nos sintonices aquí la próxima vez. Llama a un amigo e invítalo a escuchar Correr para Ganar. Dios te bendiga. Es el momento en que puedes hacer preguntas al Pastor Luxor acerca de la Biblia o de la vida cristiana. Lo he oído decir en la radio. Si tú estás viviendo con una persona mala que está abusándote, vete. ¿Qué pasa si esa persona mala es tu esposo? ¿Está usted aconsejando un divorcio o una separación sin divorcio? Bueno, Francis, sí. Cuando tú vives con una persona abusiva, puede ser destructivo para toda la familia. Y te diría con todo mi corazón que si tú estás en una situación en la que tú, o particularmente los hijos, están siendo abusados, tú debes salirte de esa situación. Tienes que ir en busca de ayuda. Una separación no es lo mismo que un divorcio. Hay muchas parejas que se separan por un periodo de tiempo para poder recibir un consejo. Francis, ¿podría simplemente sugerirte que hables con tu pastor acerca de esto? Si dices que no, puedes hacerlo, porque expondrías a la luz pública lo que está pasando en tu familia. Piensa en lo que prefieres hacer. ¿Exponer lo que está sucediendo en tu familia a un líder cristiano o permitir más daño a ti misma y en especial a tus hijos? Debes obtener el consejo y la ayuda que yo no te puedo dar en tan solo un par de frases. Y busca ayuda hoy. Por cada persona abusada, hay un abusador. Gracias por hacer sus preguntas al Pastor Luxor. Continúa escribiéndonos. Este fue el Pastor con más del mensaje Lo que la Gracia nos enseña. Otro mensaje en la serie titulada Protege tu corazón, la pureza sexual en una cultura mediática. Sintonízanos la próxima vez en Correr para Ganar a fin de escuchar la única conclusión real que nos convencerá para tomar decisiones morales correctas. Correr para Ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.